Ibero 90 90.9 Ibero. Ibero 90 punto punto Ibero 90.9. El futuro se construye hoy. Te invitamos a conocer los programas de posgrado de la Ibero el próximo martes 5 y miércoles 6 de abril a Expo Ibero Posgrados Virtual, donde encontrarás charlas con académicos, experiencias de egresados y alumnos, networking, opciones de apoyo, asesoría personalizada para iniciar tu proceso y mucho más. Sé parte activa y construye tu futuro hoy con un posgrado en la Ibero Ciudad de México. Posgrados Ibero. Posgrados Ibero. Para participar, regístrate en expoiberoposgrados.ibero.mx. Síguenos en las redes sociales para conocer más. Juntos, formamos la experiencia Ibero. Ibero 90.9 invita. XHIA 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas todas las escuchas marítimas a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Hubo ahí una pequeña subversión del orden natural, pero es para mantener a todas las escuchas allá afuera alerta. Pues el día de hoy nos recibe esta arqueotopía del mar, también la marea, sus tiempos, buscando evocar cierto ritmo en ustedes también allá afuera. Y bueno, también no sé si como una anticipación de quienes podrán disfrutar del mar en Semana Santa. Sí, justo estaba pensando eso, como un pequeño adelanto para todas las personas que van a tener la dicha de ver el mar esta próxima semana, y también un poco como una pequeña invocación a que por fin llueva sobre el Valle de México, porque está el aire extremadamente seco. Yo tengo los ojos, estoy llorando todo el día, pero pues quizás a través de la música podamos convocar el agua, no sé. Se va a intentar, ¿no? Sí, ojalá que sí. Creo que tampoco ha llovido mucho este año. Está pronta a iniciar como esa pretemporada de lluvias y esperemos que nos acompañe el agua en esta ciudad que tanto la extraña. Sí, por lo pronto nosotros empezamos esta llamada al agua con algo de nuevo la colaboración entre Harold Budd y los Cocteau Twins de su disco The Moon and the Melodies. Esto que escuchamos, con lo que nos recibió esta noche, se titula Sí, Swallow Me, Trágame Mar, como pues eso, una manifestación de esta ansia de agua que tenemos en el valle. ¿Por qué no seguimos con más música? Sí, vamos con más música. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Drexia, este proyecto legendario que gira en torno al agua, en la medida en que crea todo un universo narrativo en torno a una tierra mitológica con tecnología muy avanzada en lo que es una de las expresiones más conocidas de afrofuturismo y de ciencia ficción, pues eso, centrada como en la gente afro. Esto que vamos a escuchar se llama Drexian Star Chamber, es como de la vertiente un poquito más atmosférica de Drexia, que suele ser como muy, muy versada hacia el techno y hacia el Detroit techno, el house y demás. Un saludo a todas nuestras escuchas allá afuera, un saludo a mi compa Sergio Errasti, que devolvió a mi memoria este proyecto tan icónico hace un ratito. Si ustedes quieren compartir algo con nosotros acerca del mar, o bueno, si hay más fans de Drexia allá afuera, pues nos pueden contactar a las redes sociales del programa, que son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o directamente en las redes sociales de la estación, @ibero909fm. Nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden echar una llamadita al teléfono en cabina 55 529 2599. Por lo pronto vamos a escuchar Drexian Star Chamber. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta, en la arqueotopía del mar, invocando al agua, las vacaciones, y también decíamos ese compás marítimo que ya muchas veces a lo largo de la historia se ha equiparado con, pues, con el mismo reloj vital, ¿no? Con estos engranajes de la naturaleza, si se permite una expresión así. Vamos a seguir con más música. En este caso vamos a ir con Daniel Thorne, Under Waves Ascending, una producción reciente de este artista de Sydney. Bueno, no sé si es Sydney o de Melbourne, pero sí es de del Australia. Sur. Y creo que, bueno, hoy tenemos ahí un par de talentes australianas, entonces quizás tiene algo que ver con esta condición insular, ¿no? Digo, de por sí tienen una tradición y una fuerza musical importante, pero más allá de eso, seguro crecer en una isla tiene un impacto particular en el temperamento. No, seguro, debe ser. Sobre todo un país, continente que tiene una doble condición insular, en la medida en que pues están literalmente rodeados de agua, pero también las poblaciones, ¿no? Las ciudades están muy aisladas entre ellas, ¿no? Tienen como sus extensiones de tierra son inconmensurables, ¿no? Como islas dentro de la isla, ¿no? Exacto, sí. Un archipiélago dentro de una isla. Distintos modos del territorio. Que, bueno, es un pensamiento muy cercano a las genealogías que hemos ido trazando por acá, y que en este caso Daniel Thorne la va a completar con su Under Waves Ascending, que sería como bajo olas, ¿no? En ascenso. Y ustedes están en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9.

Sea of Love, The Huerco. Ese sonó en la fórmula secreta para seguir navegando o surfeando, según sea su predilección. Esta noche de lunes, que para quienes tuvieron un fin de semana pasado, así fuera de festival o simplemente de fiesta, trabajo quizás, esperamos sirva también como una suerte de Pues no sé si un remedio, pero sí un paliativo que acompañe. Sí, un bálsamo. Un bálsamo, exacto. Perfecto. Vamos a ir con más música. Vamos. Para arrullarles a todos ustedes que están allá afuera. Lo siguiente es de Alexandra Spence y se titula Tide Water, parte 1 de su disco Unnecessary Softness. Algo que resuena bastante aquí en la fórmula secreta, ¿no? Una suavidad necesaria. Una suavidad necesaria, sin duda. Y que tiene también ahí ciertas disonancias. Esta compositora también australiana empuja un poquito los límites del ambient para entrar quizás en territorios no solo de experimentación, sino también de pues del ruido. Entonces, pues, la mar también es ruido, ¿no? El mar puede cambiar además radicalmente. Ahora que durante la pandemia pude pasar más de, digamos, una sola vacación, sí era sorprendentemente ver cómo una misma playa se transformaba de la noche a la mañana, ¿no? De ser una playa en la que uno se puede bañar a definitivamente una en la que uno no solo no se puede bañar, sino que se tiene que mantener alejado, a la distancia. Claro. Así es. Pues vamos a escuchar entonces esta subida de marea, Tidewater 1 de Alexandra Spence. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. the most extensive glaciers in North America, outside Greenland, mantle the coast mountains of British Columbia and their Alaskan extensions. Glaciation is responsible for most of the spectacular mountain scenery of the Pacific Northwest. Glaciers pluck rocks from the beds and sides of their channels and transport them down the slope. In this way, they carved the pyramidal peaks, knife-edged ridges, and steep-walled amphitheaters that distinguish alpine scenery the world over. The coast mountains, Cascades, Olympic Mountains, and Northern Rockies all provide extraordinary examples of glacial terrain. Glaciers also deepened and widened existing stream valleys and steepened the sidewalls, creating U-shaped troughs of uncommon beauty. Along the seaward flank of the coast mountain chain, the ice pushed falls away to tide water, just as some glaciers do today in Alaska. When the tidewater glaciers eventually retreated, the valleys were covered by rising seas, creating the fjord that today lines the coast of British Columbia and the Alaska. Eventually retreated, the valleys were flooded by rising seas. Eso que suena es Tidewater número uno de Alexandra Spence. Estamos todavía navegando por la arquetopía del mar como una anticipación para quienes van a poder verlo en los próximos días, y porque traigo ahorita una resequedad en la nariz y en los ojos que me muero. Pensar en el mar me está dando un poquito de paz. Sí, la falta de agua, bueno, también tiene consigo, o se le suma la contaminación, ¿no? También. Y que sí, la calidad del aire ha estado verdaderamente mala en la ciudad. Pero bueno, habría que hacer sacrificios más allá de la lluvia, sí, también, no solo para invocar la lluvia, sino un cambio de quizás paradigma de movilidad. Y de sí, producción. Absolutamente, pues sí, quisiéramos que nuestra estructura no estuviera tan centrada en el automóvil, ¿no? Pero pues no sé, a veces parece mucho pedir. Hay ciudades que sí han revertido esas tendencias, pero bueno, ya sabemos. ¿Por qué no seguimos adelante? Estamos en los últimos 10 minutos del programa, pero eso no significa que no tengamos un par de piezas más para compartir con ustedes. La primera de ellas, de una consentida de la fórmula secreta, no solo muy querida, sino admirada, que en el último año, incluso en los últimos años, pero particularmente, ha producido y lanzado bastantes pues piezas en este 2021, 2022, ¿no? Incluso 2020. Sí, sí, totalmente. Y creo que, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Ha refinado su práctica considerablemente últimamente. Me parece que está, pues, llegando a lugares expresivos como muy, muy interesantes. Y, pues, bueno, estamos hablando, por supuesto, de Concepción Huerta. Un saludo a Concepción, si es que estuviera por ahí escuchando. Si no, pues, le llegará de alguna forma. Uh-huh. Y pues vamos a escuchar esto que se titula Waves That Emerge. Reciente lanzamiento de Concepción. Y volvemos para despedir esta arqueotopía de el mar en la fórmula secreta. Thank you. Esto que sigue sonando es Waves That Emerge, un reciente lanzamiento de Concepción Huerta. Ya llegamos casi al final, José Luis. Sí, estamos todavía navegando los últimos leguas, ¿sí? ¿Leguas? ¿Cómo se dice? De este mar musical, narrativo que exploramos esta noche en la arqueotopía número 17 de la Fórmula Secreta. Antes de despedirnos, vamos a hacer sonar un pedacito de Roberto Muschi con Twilight in the Low Tide para despedir esta arqueotopía, y porque la próxima semana no estaremos al aire, vamos a dejarles con una selección musical de canciones de Mira Kalix conmemorando al artista que recientemente falleció. Y pues como no nos escucharemos hasta dentro de 2 semanas, vamos a escuchar un pedacito de esto y les dejamos para que descansen esta noche. Que tengan una buena Semana Santa y bueno, ya volveremos también para quizás expandir un poquito esa conversación sobre Mira Kalix, ¿no? Sin duda, porque bueno, como decíamos, la semana pasada ha sido muy importante para nosotros toda la exploración que ella hizo durante su trayectoria, y pues no queremos dejar de celebrar su vida y su trabajo. Estén atentos, atentas, porque pronto vamos también a tener noticias sobre nuestra celebración de aniversario, que cada vez se va acercando, que nunca se ha podido concretar porque se nos atravesó una pandemia, pero bueno, ahí tenemos algunas sorpresas preparadas. Sí, esperamos lleguen pronto y también nos acompañen. Pues buenas noches, yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Chao. Adiós.